vimos finalmente cómo en el centro, en el corazón de esa cruz, estaba el tabernáculo. Y fuimos caminando por el tabernáculo desde el lugar santísimo, ¿os acordáis? ¿Verdad? Vimos cómo en la frente el sumo sacerdote llevaba una corona, de oro, una chapa de oro macizo, rectangular, donde ponía, ¿qué ponía? Santidad a Jehová. Y descubrimos que dentro del tabernáculo también había una tapadera de oro macizo. Casi todos los muebles del tabernáculo estaban hechos con madera chapada de oro o chapada de bronce, pero en este caso la única parte que está, una plancha de oro macizo, es la que está encima del arca, que era el propiciatorio. Pero descubrimos que los tres elementos que había debajo de ella, ¿verdad?, el maná, la vara de Aarón florida y los 10 mandamientos, todos ellos me hablaban de la santidad de Jehová. Y fuimos recorriendo los distintos textos que me mostraban cómo la ley me lleva a la santidad, cómo el maná, que es el pan que desciende del cielo, también me lleva a la santidad, cómo la vara de Aarón florida también me lleva a la santidad. ¿Por qué? Porque señalaba a aquel que tenía que ser el sumo sacerdote escogido por Dios. Así es que veíamos que todo llevaba a la santidad. Finalmente bajábamos un poquito y nos encontrábamos con el velo, así es que teníamos que en la frente estaría santidad a Jehová, que coincide con el arca de la alianza. A continuación bajamos al velo y veíamos que el velo afectaba la vista, ¿verdad? Veíamos que afectaba la vista, impedía ver el velo lo que había detrás, en el lugar santísimo. Así es que afecta a los ojos. Luego veíamos que delante del velo estaba un mueble que era el altar de incienso. Y vemos como el incienso, todo el tiempo en los textos, nos está hablando del olor grato a Dios. Y veíamos cómo nos hablaba entonces de la boca y de la nariz. Y veíamos los textos de Salmos donde decía que de la boca de Dios salían carbones encendidos y humo de sus narices. Todo esto lo estuvimos viendo claramente. Así es que estuvimos de alguna manera recorriendo en el tabernáculo toda la figura de un sumo sacerdote que de alguna manera estaba tumbado, crucificado, con su frente en el lugar santísimo, justo coincidiendo con el arca de la alianza, y a partir de ahí iba bajando, ¿verdad?, hasta que veíamos cómo el altar de bronce, el lavacro, coincidía con la herida que le hicieron en el costado, donde salió agua y sangre, ¿verdad? En el altar de bronce se ofrecía sangre, en el lavacro, agua. Y hay una prueba más espectacular en el Apocalipsis, y Daniel, cuando ven a Jesús, dice que tenía las piernas como qué. ¿Alguien se acuerda? Dice, y sus piernas eran como bronce bruñido en un horno. Dice, como bronce bruñido en un horno. Qué curioso, hermanos, que los pies, al final, allá abajo de todo, estaba el altar de bronce que no se apagaba ni de día ni de noche. Era realmente un horno crematorio en donde se quemaba carne de animales que representaban a Jesús. Así es que sus pies coincidirían con justamente el bronce bruñido por ese fuego constante, ¿verdad?, que estaba calentando ese horno. Así es que todo nos da la imagen de Cristo crucificado. Bien, hermanos, hoy vamos a analizar otro tema del entorno del tabernáculo, pero muy interesante. Vais a ver cómo Dios tiene unos detalles. A ver, que es justamente los estandartes de Israel. Hermanos, en la disposición del campamento veíamos que cada grupo de 3 tribus a los 4 lados del tabernáculo, ¿qué tenían? Tenían una tribu que era como la tribu líder, ¿verdad? Y dentro de esa tribu líder tenía, ¿qué tenía? Una bandera, una bandera, y esa bandera tenía una figura en ella. ¿Qué es esa bandera y qué es esa figura y qué mensaje nos da a lo largo de toda la Biblia? Y vais a ver hasta qué punto los detalles de la Biblia son vitales, importantísimos para entender luego el resto de la Biblia. Y si no lo entendemos, pues entonces nos perderemos gran parte de un mensaje espectacular. Vamos a abrir nuestras Biblias por Números capítulo 2, Números capítulo 2, versículos del 2 al 33. Ahí está el extracto de lo que yo os voy a leer, porque no tenemos tiempo de leer a todo detalle todo lo que dice ahí. Pero, queridos hermanos, ahí Dios va a decirle a cada tribu cómo tenía que situarse dentro de todo el orden del campamento y qué bandera tenía que tener. Dice, los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de la reunión. Cada uno, fijaros qué interesante, cada uno dice junto a su bandera. Retened esta palabra, junto a su bandera. Es decir, Dios dice, el pueblo de Israel tiene que estar junto a la bandera. Cuando sepamos lo que significa la bandera, entonces entenderemos por qué dice junto a la bandera. Pero dice más, dice, debajo de las enseñas de la casa de su padre. Las enseñas eran los anagramas o dibujos que tenía esa bandera. Muy importante conocer qué dibujo tenía esa bandera, porque es algo importante. Entonces Dios dice, tenéis que estar junto a la bandera, debajo del anagrama. Y dice en el versículo 3, estos acamparán al frente. Solo voy a leer para que veáis dónde tenía que acampar cada grupo de tribus y, como dice, al lado de la bandera, constantemente, y marcharán tras la bandera. Estos acamparán al frente, hacia el este, la bandera del campamento de Judá. Así es que el campamento de Judá, líder de los que estaban, de las tres tribus que estaban en el este, tenían una bandera. Dice, y avanzarán según el orden de sus ejércitos. Todos los centrados en el campamento de Judá, 186.400 hombres marcharán delante. Irían los primeros en cabeza cuando el pueblo se ponía en marcha, según el orden de sus ejércitos. La bandera del campamento de Rubén al sur, según el orden de sus ejércitos. Fijaros que ha comenzado. ¿Dónde ha comenzado? En el oriente, ¿verdad? En el este. Y ahora baja al sur, según el orden de sus ejércitos. Bueno, dice el número, marcharán los segundos. Dice, según el orden de sus ejércitos. Al occidente. ¿Dónde está el occidente? Donde se pone el sol. Al occidente, la bandera del campamento de Efraín, según el orden de sus ejércitos también. Y dice que marcharán los terceros. Y finalmente, al norte, la bandera del campamento de Dan, según el orden de sus ejércitos. Entonces, fijaros, Dios ha comenzado por donde sale el sol, al este, a continuación ha citado el sur, luego ha subido al oeste y luego, por último, el norte. Este orden es fantástico, hermanos. Hoy no lo voy a explicar porque necesitaría una semana entera de oración prácticamente para explicarlo, pero este orden en la plancha que llevaba el sumo sacerdote con todas las joyas, en cada joya, ahora lo veréis, en cada joya estaba marcado el nombre de una de las tribus del pueblo de Israel, es el mismo orden, este que cita aquí, que el que tiene el sumo sacerdote en el pectoral que llevaba en el pecho. Bueno, pues Elena de White dice que ese pectoral tiene un mensaje importantísimo para nosotros, pero no dice qué mensaje. Pues hermanos, hay un mensaje espectacular. Y ese orden en el que Dios ha citado a las tribus, sabéis, se corresponde a toda la historia de la salvación. ¿Y sabéis dónde está esa historia? Está en los nombres de cada tribu. Así es que es como un telegrama que llevaba el sumo sacerdote aquí escrito, en el que, empezando justamente por el oriente, ¿de acuerdo?, y siguiendo el orden de tribus, resulta que tenemos todo un telegrama con el significado de los nombres, y ese significado de los nombres, si yo me lo llevo a toda la Biblia y hago una búsqueda de lo que significa cada uno de esos nombres en toda la Biblia, entonces, hermanos, tenemos un mensaje increíble. Pero no solo eso. Os puedo decir que desde el oriente, pasando por el sur, luego subiendo hacia el oeste y luego terminando en el norte, no solo es la ruta que siguió toda la humanidad desde que en el oriente se situó el Edén, ¿de acuerdo? Y luego se fueron hacia el sur y encontraron la llanura de Sinar, y de allí Dios llamó a Abraham y se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? Se lo llevó hacia el este, ¿verdad? Y luego Jacob, huyendo de su hermano, subió al norte. El problema, hermanos, es que al norte subieron finalmente todas las tribus. Prácticamente las 10 tribus de Israel desaparecieron, llevadas a la esclavitud por los asirios por su idolatría. Y finalmente también fue llevada al norte, porque la ruta comercial que unía con Babilonia pasaba por el norte, fue llevada al norte la tribu de Judá. Pero esta Dios la trató con misericordia y permitió que un remanente volviera, reconstruyera Jerusalén para que un día pudieran hacer Jesús. Y pocos años después Jerusalén fue destruido por otro rey del norte que fueron los romanos. Así es que en el norte está la esclavitud. ¿Y sabéis qué interesante? Si os fijáis en los hijos de las esclavas, me estoy saliendo un poco del tema. Si os fijáis en el orden de los hijos que hay alrededor del campamento, ¿cómo Dios sitúa esas tribus? Es Dios el que las sitúa. ¿Sabéis? Todas las esclavitudes que sufrió el pueblo de Israel, todas históricas, fue una en Egipto. ¿Dónde estaba Egipto? ¿Al sur o al norte? Al sur. Y sufrió tres al norte. Pues sabéis, hay un hijo de esclava, solo un hijo de esclava al sur, y las tres tribus que hay situadas al norte, las tres tribus son hijos de esclavos, las tres. ¿Y sabéis cuál es la última esclavitud? Cuando analizáis los nombres en orden que Dios da, la última esclavitud es la que estamos sufriendo nosotros a manos de Babilonia. Los 1260 años están sufriéndose a manos del rey del norte, que dice el capítulo 11, y el rey del norte es el papado con todo su poder, y que en el tiempo del fin vuelve a intentar por última vez esclavizar al ser humano. Y es ahí donde Cristo aparece. Y hermano, el mensaje de esos nombres es espectacular, porque te da todo un mensaje de esperanza de lo que Dios va a hacer dentro de esa historia terrible, que es el peregrinaje del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Así es que fijaros, ese pectoral que lleva el sumo sacerdote refleja todo, no solo la historia de la orientación que siguió el pueblo a lo largo de la historia, sino las esclavitudes que ha sufrido, pero en medio de esas esclavitudes las liberaciones a las que Dios le ha sometido gracias a Jesús. Un día estudiaremos eso. Os digo que es fascinante entenderlo, y Elena de White lo dice, que hay un mensaje ahí fascinante para nosotros. Bien, hermanos, vemos, por lo tanto, que las banderas tienen un mensaje muy importante para nosotros. Aquí tenéis el famoso pectoral, ¿verdad? Antes de explicar un poquito lo que hay ahí, hay viejas leyendas que cuentan que Nimrod usó su camisa como una bandera. La enganchó un asta. ¿Sabéis quién era Nimrod, no? El fundador de Babel, y de Babilonia, y de Tiro, y de muchas otras grandes ciudades de las grandes llanuras de Babilonia. Bien, pues Nimrod dice que usó su camisa como bandera en una terrible pelea que usó, en una terrible batalla que tuvo contra hermanos suyos para apoderarse. ¿Sabéis que Nimrod fue el primer gran emperador, por así decirlo, entre comillas, que hubo sobre la tierra, y creó un gran imperio? Así es que en la época de después del diluvio, justamente, ya comienzan a distinguirse las primeras banderas, y la camisa de Nimrod parece que fue la primera bandera de la historia. Los romanos tenían sus banderas, y en ellas ponían diversos animales que representaban, pues, sus mitologías, sus creencias, y les daban valor, ¿verdad? Y lo que intentaba era llevar la bandera, quitarla del enemigo y poner la bandera de ellos en su lugar. Sabéis que el águila romana era de los emblemas más importantes que tenían ellos. En el diccionario de los símbolos, Eduardo Cirlot dice qué es una bandera. Mirad qué interesante, porque nos sirve luego para aplicaciones espirituales. Dice: lo que constituye la esencia de todos estos símbolos es menos la figura adoptada que hecho de que ésta se coloque en lo alto de una pértiga o de un asta. O sea, te da lo mismo, no importa tanto el símbolo como que esa esté colocada arriba de todo de un asta. Dicha elevación es correlativa a la exaltación imperiosa, significando la voluntad de situar la proyección anímica expresada por el animal o la figura alegórica por encima del nivel de lo normal. De este hecho deriva el simbolismo general de la bandera, como signo de victoria o autoafirmación. ¿No habéis visto a los niños pelearse? ¿Qué hacen los niños? Yo soy más que tú, yo soy más fuerte que tú, no, mira, yo soy más alto. Y los niños pequeños se están midiendo todo el día, a ver, papá, qué alto soy, a ver. O sea, continuamente intentan a ver si un día llegan a ser más altos que tú, o afirmación. Pues la bandera, hermanos, responde a ese símbolo. Un ejército lleva la bandera y todo el ejército va viendo, ¿verdad?, la bandera ondeando en lo más alto, ¿eh? Se trata de llegar allí, a lo alto, de ser triunfadores. Por lo tanto, es un símbolo que eleva la voluntad del hombre, es un símbolo que se propone metas elevadas. Muy bien, entendiendo esto, fijaros lo que dice Elena de White sobre la bandera. En Dios nos cuida, página 331. Dice, hemos de encontrarnos como fieles soldados marchando bajo la bandera manchada de sangre del príncipe Emmanuel. El capitán de nuestra salvación conoce el plan de batalla y saldremos más que vencedores hacia él. Así es que ella dice, debemos de encontrarnos marchando bajo la bandera ensangrentada de Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Muy bien. En el manuscrito 4, que escribió en 1899, ella dice, hemos de desplegar el estandarte de la verdad. Así es que la verdad es como una bandera para ella, que tiene que ponerse en lo alto, ¿verdad? El estandarte de la verdad ante un mundo que perece en el error. Dios llama a los hombres a reunirse bajo la bandera ensangrentada de Cristo. Para Elena de White, la bandera siempre es la bandera de Cristo ensangrentado, ¿eh? Y finalmente, en Lugares Celestiales, página 189, ella dice, el que acepta a Dios como su soberano debe prestar el juramento de fidelidad a él. Debe vestir el uniforme cristiano y enarbolar la bandera que muestra a qué ejército pertenece. Así es que hay una bandera para el ejército enemigo y una bandera para el ejército de Cristo. Debe hacer plena confesión de su fidelidad a Cristo. Es imposible esconderla. La divisa de Cristo debe aparecer en la vida, en obras santificadas. ¿Cuál es la bandera del cristiano entonces? Cristo, y en mi vida tiene que aparecer en obras, ¿qué? Obras santificadas. Es decir, yo tengo que reflejar la bandera que llevo. Si llevo a Cristo ensangrentado como mi bandera, si la cruz de Cristo es mi bandera, entonces mi vida debe ser transformada. Y si mi vida no está transformada, pues el propio Jesús me dirá que soy un mentiroso, que realmente yo no he sido amigo suyo porque él no ha conseguido transformar mi vida. Por lo tanto, queda claro que la función y el significado profundo de la bandera, tanto en la Biblia como en Elena de White, se relaciona metafóricamente con Cristo y su muerte en la cruz. Por lo tanto, todos los que amamos a Dios, queridos hermanos, deberíamos congregarnos junto y bajo a esta bandera en su santo monte. Así es que tomaremos esta bandera en nuestras manos y seguiremos a nuestro capitán hasta la victoria final. Porque, hermanos, si os fijáis en la estructura del campamento de Israel, os daréis cuenta que el campamento de Israel se sitúa y se estructura como si fuera un ejército. Además, Dios lo dice así. Cada uno, ¿eh?, habla de los ejércitos de Israel, habla de el campamento de los ejércitos de Dios. Todo esto está continuamente en el libro de Éxodo, en el libro de Números. Y la bandera, por lo tanto, es algo imprescindible para un ejército. Pero este campamento tiene cuatro banderas. No una, cuatro. Una en cada punto cardinal. ¿Por qué esto? ¿Por qué se mencionan solo cuatro estandartes si había 12 tribus? ¿Por qué se señalan esas cuatro banderas nada más? ¿Por qué cada bandera está en una dirección cardinal y lidera a tres tribus? ¿Qué colores tenían esas banderas? ¿Qué dibujos aparecían en esas banderas? Bueno, todo esto es lo que vamos a intentar contestar un poquito en esta tarde. El texto de Números que hemos leído señala, el que hemos leído al principio, señala el orden de las tribus alrededor del campamento y su orden de marcha, ¿verdad? Dios decía ahí, cada tribu acampará alrededor del tabernáculo de la reunión, cada uno junto a su bandera. ¿Y qué bandera resalta? La bandera de la tribu de, la primera, bandera de la tribu de Judá. Fijaros una cosita. Estos son los cuatro grupos del campamento. Aquí está el grupo que se ponía al oriente. Y el líder, Judá. Fijaros que está, ¿verdad? A la izquierda, si ponéis el pectoral, está a la izquierda del sacerdote. Judá, este es el segundo grupo que salía en la marcha. Y su líder es Rubén, y está aquí también, a este lado. Este es el tercer grupo que salía en la marcha, el que está al oeste. Este está al sur, este está al oeste, y su líder es Efraín, ¿de acuerdo? Y este finalmente es el cuarto grupo, que estaba en el norte. Aquí tenéis, los tres son esclavos, Neftalí, Aser, esclavos no, hijos de esclavas. Y recordad que Pablo hace una diferencia entre los hijos de la libre y los hijos de la esclava. Muy interesante eso. Y tenemos como líder a Dan. Así es que todos los líderes están aquí. Y los grupos de tribus que lideran los tienen en el orden que Dios menciona en el texto que hemos leído. Así es que tenemos una bandera para Judá, una bandera para Rubén, otra para Efraín y otra para Dan. Ahí están las cuatro banderas. Según la tradición judía, y hermanos, la tradición judía, aunque tiene muchos errores, en otras cosas acierta de lleno. Tened en cuenta que es una tradición. Las tradiciones se nutren muchas veces. Ah, bien, gracias. Tengo uno, pero lo tengo gastado las pilas. Muchas gracias. Las tradiciones sabéis que se nutren muchas veces sobre bases ciertas, ¿eh? Las tradiciones vienen de lejos, a veces se deforman, pero a veces se mantienen pues bastante ciertas. La tradición judía dice que las banderas de cada una de estas grupos de tribus eran del color de la piedra que estaba en el pectoral del sacerdote. Así es que la tela intentaba imitar el color de la piedra que estaba en el pectoral del sacerdote. Bien, estos colores no les hagáis mucho caso, porque hoy en día no se sabe bien a qué piedras exactamente se refiere, porque hay un grupo de piedras a veces bajo cada nombre. Entonces, no se sabe bien el color, ¿eh? Bien, en todo caso, lo que tenemos claro es que seguían el orden de marcha. Bien, esto ya lo hemos dicho. El versículo 2, queridos hermanos, del texto que hemos leído dice que cada bandera llevará la enseña de la casa de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Cada bandera llevará la enseña de la casa de sus padres. Según una antigua tradición también judía, dice que esta enseña era un anagrama, un dibujo que había en cada bandera, y ese anagrama, ¿de dónde había salido? Bueno, pues dice que ese anagrama había salido de antiguos conceptos que cada tribu tenía sobre sí misma. ¿Y quién había transmitido esos conceptos? Pues, hermanos, es increíble, los había transmitido Dios por inspiración. ¿A quién? A Jacob. ¿Sabéis que cuando Jacob bendijo a sus hijos, fue diciéndole a cada uno lo que sería su futuro? ¿Qué le dijo a Judá? ¿Alguien se acuerda? Es muy famoso Judá. Le dijo, Judá, cachorro de león, dice, no arrebatarán el cetro de ti hasta que venga Silo, es decir, hasta que venga el Mesías. Le decía, tú vas a liderar al pueblo de Israel y no te van a quitar el cetro hasta que nazca el Mesías. Y así fue, cuando nació el Mesías, en el año 70, la última tribu que quedaba en el pueblo de Israel, que era la tribu de Judá, de ahí viene el nombre judíos, ¿verdad? Pues desapareció también en la historia. Así es que, ¿qué tenía como enseña cada una de estas tribus? Fijaros qué interesante. ¿Qué le dijo a Judá? Bueno, pues el león era justamente la insignia de la tribu de Judá, porque Jacob había comparado a su hijo con ese animal, con un león. ¿Y qué dice en Apocalipsis 5:5? Apocalipsis 5:5 se identifica a Jesús como el león de qué? Como el león de la tribu de Judá. Hermanos, ahí tenéis el campamento con el orden que hemos estado explicando, ¿verdad? Bueno, Y ahí tenéis a la tribu de Judá, ¿de acuerdo?, que encabeza a las tribus de Isaacar y de Zabulón. Así es que el león de la tribu de Judá sería la enseña que aparecería en la bandera de Judá. ¿Y estaría en qué dirección, hemos dicho? Estaría hacia el este, ¿de acuerdo? Hacia el este, muy bien. La insignia de la tribu de Rubén era la figura de un ser humano. Era la figura de un ser humano. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Génesis 30, 14, hay una extraña historia donde sabéis que había una pelea tremenda entre Raquel y Lea. ¿Os acordáis de las peleas que había entre ellas por a ver quién tenía más hijos? Bueno, Lea siempre superó a Raquel porque tuvo un montón de hijos y la pobre Raquel tuvo dos y en el segundo murió. Tuvo a José y a Benjamín y murió, ¿verdad? Bueno, pues se cuenta que Rubén encontró una planta de mandrágora y en esa planta de mandrágora pues la trajo al campamento y bueno, Raquel, con tal de apropiarse esa planta de mandrágora, porque, hermano, ¿sabéis por qué quería apropiarse a toda costa de esa planta de mandrágora? Porque le ofreció a Lea una noche con su esposo. Se ve que ella era la que dominaba más en ese aspecto, o su esposo pasaba más tiempo con ella y poco con Lea. Así es que le cambió la planta de mandrágora por una noche con su esposo. ¿Por qué? Pues porque era una planta que se consideraba que era afrodisíaca. Así es que ella consideraba que quizá preparando unas pócimas que quería preparar con aquella planta, pues lograría ser más fértil y tener más hijos y así ganarse el favor de su esposo. Así es que una figura de hombre con una planta de mandrágora en la mano es justamente la figura que hay al sur. Pero hermanos, ¿sabéis la mandrágora lo que es? Es una planta venenosa y mortal y además muy amarga. Es muy interesante, hermanos, esto. Porque Jesús murió en gran amargura por nosotros, hecho un ser humano, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos. La insignia de Efraín, ¿cuál era la insignia de Efraín? Efraín es, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Fijaros que está muy cerca del lugar santísimo, ¿eh? Fijaros que aquí Rubén está muy cerca de qué mueble. ¿Cuál era el mueble que más cerca tenía? ¿Qué mueble había aquí? ¿Os acordáis? No, la mesa estaba aquí al norte. Enfrente de la mesa estaba el candelabro. ¿Y os acordáis en Apocalipsis cómo se abre el Apocalipsis? Tuve un tema aquí sobre eso. ¿Quién caminaba por entre los brazos del candelabro? Jesús. Fijaros, el Hijo del Hombre caminando por entre los brazos del candelabro. Y aquí, ¿qué figura tenía? Bueno, pues tenía un buey. Era la figura que aparecía en la bandera de Efraín. ¿De quién era hijo Efraín, hermanos? De José. ¿Y sabéis por qué tenían un buey en su bandera? Pues porque resulta que en Deuteronomio 33:17 se compara a José, padre de Efraín y Manasés, con este animal. José fue comparado con un buey, con un toro. ¿Sabéis que el faraón de Egipto se le comparaba también con un buey o con un toro? Bueno, pues ahora José es el que se le compara con un buey o con un toro, ¿eh? Y finalmente llegamos al norte. La tribu de Dan, una de las tribus más idólatras del pueblo de Israel, la que se ofreció para tener los dos becerros de oro cuando se dividieron todas las tribus en su territorio, fue la tribu de Dan, una tribu a la que Jacob comparó con una serpiente en el camino que mordía los caballos en los talones. Fijaros, lo mismo que hizo Satanás con Cristo en Génesis 3:15. Mordía a los caballos en los talones, dice, y el caballo se levantaba y tiraba al jinete hacia atrás, por lo tanto el jinete se desnucaba y moría. O sea que la compara con una tribu traicionera. y pecaminosa dentro del pueblo de Israel. Curiosamente, la tribu de Dan desapareció completamente junto con las otras 10 tribus en la historia. Y curiosamente, hermanos, entre las tribus que se mencionan que entran en la Nueva Jerusalén, no aparece la tribu de Dan para nada. Desaparece en la lista que se menciona. Así es que, curioso, la tribu de Dan hay lucha por ver qué animal era, porque realmente Jacob la comparó con una serpiente. Era una serpiente. Bueno, sin embargo, la tradición judía dice que lo que aparecía era un águila, aunque hay otros que dicen que lo que aparecía era una serpiente. Pero, hermanos, no hay ninguna contradicción. Para mí, podía aparecer el águila y la serpiente, las dos. Porque cuando las serpientes venenosas mordieron al campamento, ¿verdad?, porque habían reclamado Egipto, ¿qué es lo que se levantó en lo alto de un asta? Es decir, como bandera. ¿Qué se levantó? Se levantó una serpiente. ¿Y a quién representaba esa serpiente? Representaba a Cristo cargando con nuestros pecados y salvándonos del pecado. Así es que, si aparecía una serpiente, también sería un símbolo. Pero yo me decanto por el águila y veréis por qué. A continuación veréis por qué. Las cuatro enseñas, por lo tanto, rodeaban el tabernáculo, rodeaban, hermanos, el trono de Dios, por lo tanto, porque ¿dónde se situaba el trono de Dios? Se situaba en el arca de la alianza del lugar santísimo. Hacia los cuatro puntos cardinales, una bandera, rodeando el trono de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel. Porque fijaros bien que aparece un león, un hombre, un buey y un águila. Pues ahora vamos a ir al libro de Ezequiel a ver qué extraños seres rodean el trono de Dios. Porque resulta que aparecen cuatro extraños seres con estas caras. ¿Por qué? Vamos a ver, lo tenéis en pantalla el texto, Ezequiel 1, del 4 al 6. Dice Ezequiel: miré y vi. Retened muy bien de dónde viene la visión. Dice: venía del norte, por lo tanto Ezequiel está en el sur, viene del norte, un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego, algo semejante al bronce refulgente. Y en medio de todo, vi la figura de cuatro seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Así es que se parecían a seres humanos. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y el aspecto de sus caras era como una cara de hombre. Fijaros la primera que dice: la que él ve viene del norte, la visión. Pues la primera que él ve, la que le viene de frente, que es una cara de hombre. Así es que está mirando hacia él, viene del norte. Luego la cara que está hacia el sur justamente coincide con la orientación del campamento. Una cara de hombre. Y una cara de león al lado, ¿qué? Al lado derecho, hermanos. Así es que justo coincide también, si yo me pongo en el sur, ¿verdad? La puerta del tabernáculo la tengo allí, donde está el león. Así es que dice que la cara de león estaba al lado derecho de las cuatro. Y como una cara de buey, ¿dónde? A la izquierda, justamente que coincide con el lugar santísimo y donde está la cara de buey de los cuatro. Además dice, los cuatro tenían una cara de águila. ¿Por qué es la última que cita? Porque está detrás. Es la cara que está detrás. Él ve la cara de hombre, ve la cara de león, ve la cara de buey, pero la cara de águila la tiene detrás y por eso la cita la última. Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas, fijaros, sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Así es que por encima de ellos, aquí encima, aparece un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Fijaros qué visión más espectacular. Bien, hermanos, así es que la cara de león está, ¿dónde? A la derecha. A la izquierda la de buey, que coincide con los puntos cardinales que hemos visto en el campamento. Exactamente la misma situación que tenían las banderas del pueblo de Israel alrededor del campamento son las que tienen los cuatro seres vivientes. Apocalipsis 4, versículos 6 al 8, nos dice la misma visión que Ezequiel, pero en Apocalipsis Juan la ve también. Y mirad lo que describe Juan. Alrededor del trono había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Juan da otros detalles que Ezequiel no da. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila, ¿cómo? Volando. Qué interesante lo del águila volando, lo vais a ver luego. Un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y de día y de noche sin cesar decían, santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Sabéis lo que a nosotros nos parece extraño de todas estas visiones? El pueblo de Israel no le parecía tan extraño. Y el pueblo de Israel entendía mucho más que lo que entendemos nosotros. El pueblo de Israel podía hacer paralelismos que nosotros no podemos hacer, porque ellos estaban conviviendo con esas realidades, con las banderas, con nosotros no estamos conviviendo con ellas. Vamos a recordar una cosa. A ver, ¿el trono de Dios dónde estaba en el santuario, hemos dicho? ¿Dónde estaba? En el Arca de la Alianza. De alguna manera el Arca de la Alianza es símbolo del trono de Dios. Además dice que entre los dos querubines que llevaba el arca, ¿verdad?, se manifestaba la gloria de Dios y el poder de Dios se manifestaba ahí. Bien, cuando ese trono se ponía en marcha, como en la visión de Ezequiel, que ve el trono de Dios viniendo volando por el cielo, cuando se ponía en marcha por la tierra ese trono de Dios, ¿quién llevaba ese trono? ¿Cuántos? ¿Cuántos sacerdotes llevaban el arca de la alianza? Cuatro sacerdotes, hermanos. Cuatro, igual que el mismo número de seres vivientes que hemos visto en la visión de Ezequiel y en la visión de Juan. Cuatro sacerdotes llevaban el arca a hombros, por lo tanto el arca por encima de ellos quedaría, ¿el qué? Por encima de ellos quedaría el trono de Dios. Así es que ellos llevaban constantemente el arca a hombros y el trono de Dios quedaba por encima de sus cabezas. Por lo tanto, hermanos, ¿qué me quiere decir esto? ¿Los sacerdotes quiénes eran? Los sacerdotes eran representantes de Dios ante el pueblo, ¿sí o no? Así era, ¿eh? Y también representaban al pueblo delante de Dios, ¿sí? Así es que en los dos sentidos, ellos representaban a Dios delante del pueblo y también representaban al pueblo delante de Dios. Muy bien. De la misma manera, estos cuatro querubines que vemos alrededor del trono, representan al pueblo de Dios ante el trono celestial. Representan al pueblo de Dios ante el trono celestial. Al llevar sobre sí el trono divino, los querubines de cuatro cabezas están declarando lo siguiente. ¿Qué están declarando? Y esto lo saco de distintos textos de la Biblia. Hermanos, están declarando que Dios tiene la fortaleza y la majestad del león. En multitud de textos, los tengo aquí todos anotados, los que luego tengáis el artículo, tendréis todos los textos para comprobarlo. Multitud de textos compara a Dios con un león, ¿eh? Jesús es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Cuidado, Satanás, que intenta siempre imitar a Dios, también intenta falsificar toda la simbología que tiene que ver con Dios en la Biblia. Así es que por eso también Satanás se presenta como el león rugiente, pero esta vez que busca a quién puede devorar. Fijaros, Jesús busca salvarnos siendo un león que va a defendernos y Satanás quiere devorarnos, ¿eh? En todos los símbolos va a aparecer lo mismo. Así es que estos querubines dicen, Dios tiene la fortaleza y la majestad del león, con esa figura que tienen. También tiene la velocidad y la movilidad del águila. ¿Quién puede alcanzar un águila cuando está en vuelo? ¿Quién? Nadie. Y si te lleva un águila volando, ¿quién te va a coger? Por mucho que quieran las bestias de la tierra saltar, no alcanzan las alturas que alcanza un águila. Por eso Dios se compara con un águila que lleva a su pueblo sobre las alas, ¿verdad? Lo cubre, lo protege. ¡Qué interesante que ese águila aparezca en el norte, hermanos! Con esas tribus en la esclavitud total, atacadas por los poderes más terribles de este mundo, ahí Dios aparece como un águila volando. También dice que Dios tiene la fuerza y el poder del toro. Muchos textos mencionan a Dios como un toro que va a cornear a las naciones. Y la imagen, fijaros, y Dios dice también tiene la imagen y la semejanza. ¿De quién? De un ser humano. Es decir, Dios también ha adoptado nuestra figura. Dios se parece también a nosotros. Así es que Dios quería, queridos hermanos, que su pueblo proclamase estas características divinas ¿a dónde? A los cuatro ángulos de la tierra. Dios quería que su pueblo proclamara cómo es Él en las distintas figuras de la salvación a los cuatro ángulos de la tierra. Pero, ¿el pueblo de Israel lo hizo o no lo hizo? Lo hizo a ratos. El pueblo de Israel a ratos proclamó el mensaje de lo que era Dios al mundo. Pero finalmente el pueblo de Israel fracasó. Fracasó, ¿verdad? Fracasó porque acabó matando a aquel que había venido a salvarle. ¿Quién fue entonces cuando el pueblo de Israel fracasa? Fijaros, la última tribu que queda, la tribu de Judá, y fracasa completamente. No reconocen a Jesús. Lo persiguen, los dirigentes quieren matarlo. Tiene una tradición que se aparta completamente de la verdad contra la cual Jesús lucha y es la que le lleva finalmente a la muerte. Así es que, ¿quién toma el testigo de la tribu de Judá que está tirado en el suelo, lo toma y lo levanta en lo más alto? ¿Quién fue el que lo tomó? El propio Cristo. El propio Cristo, naciendo en el seno de esa tribu, la última esperanza del pueblo de Dios en la tierra, fracasada también, viene Jesús, nace en medio de ellos y les muestra lo que Él hubiera esperado de ellos. Él hubiera esperado que hubieran sido realmente leones de la tribu de Judá, señalando el poder y la fortaleza de Dios, que hubieran señalado a ese hijo de hombre que tenía que venir, ¿verdad? Que hubieran mostrado cómo tenía que morir como un sacerdote, esa es la figura del buey, muriendo sacrificado por nuestros pecados, y finalmente la labor de redención y salvación que Dios quiere hacer a través de la figura del águila. Pero fue solamente este hijo de hombre, el único hijo de hombre que glorificó a Dios completamente, y Dios lo glorificó en sí mismo. Y cuando venció, ¿dónde se sentó este hijo de hombre? ¿Dónde se sentó, hermanos? Se sentó a la derecha de Dios, en Hechos 7:56. ¿Dónde sitúa el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, al hijo del hombre? ¿Dónde lo sitúa? Lo hemos dicho antes. Al principio del Apocalipsis, capítulo 1, ¿dónde lo sitúa? Caminando entre los brazos del candelabro. ¿Y qué es cada brazo del candelabro? ¿Qué representa cada brazo? Las iglesias, ¿verdad? Es toda la historia de la iglesia a lo largo del tiempo y Jesús aparece caminando entre esos brazos. Dice el texto, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro y en medio de los siete candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Así es que va vestido de sumo sacerdote. Así es que fijaros, queridos hermanos, que según la tradición judía, la figura del hombre situada en el lado sur, está situada exactamente en el lado de dónde. ¿Qué mueble estaba ahí? El candelabro. Así es que está situada justamente en el lado del candelabro. Y Jesús abre el Apocalipsis moviéndose, tal como decía la bandera, con figura de hombre, caminando entre los brazos del candelabro diciendo, yo he venido a daros salvación y a protegeros y a guiar la historia de la Iglesia hasta su final, intercediendo y cuidando a su pueblo. Así es que, fijaros, ese círculo rojo va a mostrar cómo la figura del Hijo del Hombre está bien ligada al mueble más cercano a él, que es el candelabro. Pero el Apocalipsis también nos dice que Cristo es ¿qué? Ahí, al principio, nos dice que Cristo es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Lo dice en el capítulo 5, versículo 5. El león es símbolo de qué, hermanos. De Cristo ya sabemos qué es. Pero ¿qué representaba en general el león? Entre los animales, ¿qué se dice que es el león? El rey. Así es que el león, en la simbología general que los hombres le han dado, representa a la realeza. A la realeza. Por eso, cuando Juan entra en la sala del trono en el cielo, le dice, no llores, que hay alguien que ha vencido para abrir el libro. El libro que era finalmente el desarrollo, ¿verdad?, de la historia de la salvación, desde la muerte de Cristo hasta el final. Y le dice, no llores, que hay alguien que ha vencido para abrir el libro. El león de la tribu de Judá. Es decir, hay un rey en la tribu de Judá que ha vencido para abrir este libro y para dirigir la historia de la salvación. Y realmente, queridos hermanos, en Apocalipsis 19, 16 se menciona a Jesús como el rey de reyes y señor de señores. Así es que esta figura de león está intentando representar la realeza de Cristo, el poder de Cristo. Y que Cristo, el único descendiente de la tribu de Judá, que realmente fue el único descendiente de la tribu de Judá que realmente cumplió los requisitos divinos para poder estar sentado en el trono al lado de Dios. Ningún otro hombre, ninguna parte del pueblo, ninguna tribu del pueblo llegó a cumplir esto. Solo Cristo logró cumplir perfectamente los requisitos que se requerían para entrar por la puerta y finalmente sentarse en el trono con Dios. Dice Apocalipsis 5, del 5 al 6, dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Miré y vi, fijaros qué interesante, miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Fijaros, el anciano le dice a Juan, ha vencido el león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan se gira hacia el trono para ver si veía al león, ¿qué ve? En vez de ver un león, ¿qué ve? ¿Qué ve en medio del trono? Según este texto. Ve un cordero. ¿Y cómo estaba ese cordero? Como inmolado, quiere decir como degollado. Así es que le dicen, el león de la tribu de Judá ha vencido. Quiere decir, el rey de reyes, el señor de señores, que va a reinar con Dios, ha vencido. Pero cuando Juan se gira hacia el trono, en medio del trono no aparece Jesús con figura de león. Aparece como un cordero, como inmolado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que para sentarse en ese trono, antes tuvo que humillarse completamente, convertirse en siervo de siervos. Por eso nació entre lo más humilde de la tierra y morir como un criminal por nosotros, sin abrir la boca, es decir, como un cordero en nuestro lugar, por nuestros pecados. Y solo después de haber hecho eso, entonces se puede decir que Jesús ha vencido como rey de reyes. Pero fijaros que Jesús, en vez de mostrar su figura de león, prefiere seguir mostrando su figura de cordero. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo de que venga como león, como rey de reyes y señor de señores, a arrasar la tierra de todos aquellos que no le aman, no le quieren y han renegado constantemente en su vida todo el ofrecimiento de salvación que Jesús les ha ofrecido a lo largo de todo el tiempo de gracia. De momento, Jesús quiere presentarse en el lugar santo como un cordero misericordioso que quiere salvar al hombre. Pero con esa imagen Dios está diciendo, todavía hay tiempo, todavía mi sangre está siendo ofrecida, todavía soy el cordero que quita el pecado del mundo. Todavía, ¿verdad? Hay tiempo de gracia por delante. Antes de que me convierta en el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, y venga a reclamar también este territorio de la tierra como mío. Por lo tanto, hermanos, este reino sobre la tierra de los hijos de Dios Este reino que Jesús vendrá a reclamar está todavía en el futuro. Entonces, ¿seremos qué? ¿Seremos la iglesia triunfante? ¿Verdad? Todavía somos la iglesia militante. Somos la iglesia militante, todavía no somos la iglesia triunfante. La iglesia triunfante llegará cuando se produzca la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Pero de momento somos la iglesia militante. Somos la iglesia que tiene que mostrar al Cordero, a la cruz. Ya seremos la iglesia triunfante cuando Cristo venga en las nubes del cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces podremos tomar la figura del león. Pero de momento hay que mostrar a Cristo como un Cordero. Y en ese conflicto que estamos sufriendo como iglesia militante, ¿sufrimos qué? Constantemente sufrimos qué. Persecución. Constantemente sufrimos persecución de los poderes hostiles a Dios. Y tradicionalmente, como os he dicho al principio, los grandes enemigos de Israel, ¿de qué punto cardinal vinieron? Del norte. Fijaros, los asirios vinieron del norte, los sirios del norte, los griegos del norte, los romanos del norte. Por eso, Daniel 11 señala al papado del tiempo del fin como el rey del norte. Es un rey que viene del norte, que pretende usurpar el lugar de Dios en la tierra y que quiere esclavizar al pueblo o al remanente que intenta servir a Jesús. ¿Verdad? Así es que del norte siempre vinieron los poderes enemigos del pueblo de Dios. Estados Unidos es un rey del sur. De momento es un rey del sur. Al final del tiempo se coaligará de tal manera con el rey del norte que ocurrirá lo que ocurrió cuando el Imperio Romano entró. El Imperio Romano realmente era un rey del norte, pero con su conquista de Egipto asimiló en la persona del emperador el poder del rey del norte y del rey del sur. Es decir, era perfectamente un rey del sur porque tenía el poder político total y el poder militar, que esto es lo que refleja el rey del sur, el rey de Egipto. Cuando estudiemos Daniel 11 lo veréis, el rey de Egipto era el que se decía a sí mismo Dios sobre la tierra, pero se basaba sobre todo en toda la Biblia en la fuerza de sus ejércitos y se confiaba en la fuerza de sus ejércitos e intentaba imponer con sus ejércitos orden y disciplina en su imperio, ¿de acuerdo? Incluso cuando Moisés viene y le dice, oye, deja salir a mi pueblo, ¿qué le dice Faraón a Moisés? ¿Quién es? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Que yo no lo conozco. Aquí el único Dios que hay soy yo. Así es que Faraón se hace a sí mismo Dios. Hoy, queridos hermanos, el racionalismo de la Revolución Francesa, y eso lo dice muy bien Elena de White en El conflicto de los siglos, el racionalismo de la Revolución Francesa ha hecho del hombre un Dios. Por eso el hombre que ha surgido de la Revolución Francesa no quiere saber nada de Dios. Es un ateísmo o una religión atea completamente en el que Dios en la práctica no sirve para nada. No hacemos caso de él. Solo nos sirve la política, la fuerza, el intelecto, la razón humana y el hombre se ha deificado, se ha convertido en Dios. Lo mismo que hizo el faraón y lo mismo que hicieron sus súbditos. Sin embargo, el rey del norte es un poquito diferente porque el rey del norte, Nabucodonosor, se consideraba un representante de Dios en la tierra, representante del dios Marduk, y, bueno, tenía otras características. El norte es la residencia del dios Baal, el dios Sol, el dios que se opone al dios creador. Así es que hay todas unas connotaciones religiosas tremendas en el norte. Por eso el rey del norte en Daniel 11 es el poder religioso y el rey del sur es el poder político. Estados Unidos es un poder político tremendo de momento, ¿verdad?, con connotaciones religiosas. Esas connotaciones religiosas irán creciendo hasta que llegarán a crecer tanto que dice que hará una imagen o parecerá una imagen, ¿verdad?, de la primera bestia. ¿Qué bestia? La de los 1260 años, es decir, la fuerza religiosa que dominó toda Europa durante la Edad Media, que era el papado. Pero irá más allá y hará alianzas con el rey del norte, que es el papado, y finalmente llegarán a una unión prácticamente, y lo que uno diga hará el otro, y este, Estados Unidos, será de alguna manera el brazo armado Sabéis que el papado siempre se ha apoyado en un brazo armado o en un brazo político para ejecutar sus órdenes. Pues este será Estados Unidos, que finalmente adoptará la imagen o erigirá la imagen del papado en sus propios territorios y la impondrá en el mundo entero. Por eso, hermanos, en el lado norte del tabernáculo, muy interesante, en el lado norte del tabernáculo tenemos la insignia del águila. Y si nos atenemos a la descripción de Apocalipsis 4, versículo 7, el cuarto ser viviente, o la cuarta cara que tenía cada ser viviente que rodeaba el trono de Dios, era como un águila, pero Apocalipsis dice Juan que era como un águila volando. Un águila volando. Y la pregunta es, ¿por qué un águila volando? ¿Por qué no dice que tenía la cara como un águila? Sino que además dice que era un águila volando. La respuesta a esta pregunta nos la da el mismo Apocalipsis. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 14, Apocalipsis 12, versículos 13 al 14, ¿qué dice? Mirad, está reflejando la historia que el hermano ha preguntado. Dice, cuando el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, ¿cuándo fue arrojado a la tierra? Es muy importante entender todo esto. ¿Cuándo fue arrojado a la tierra? Muy bien. Sabéis que hay tres caídas de Satanás. La primera, cuando hubo la gran batalla en el cielo, antes de la creación del mundo, ahí fue arrojado, dice, al abismo o hacia la tierra. Esa fue la primera caída. Pero Satanás tenía acceso al cielo, porque era el representante del hombre. Cristo todavía no había venido a reclamar esa representación, así es que él era el que representaba al hombre, porque el hombre le había vendido a él por una fruta, pues esa representación. Así es que Satanás iba al cielo, lo vemos en el libro de Job, que Dios le dice, ¿dónde vienes? No, dice, dar unas vueltas por la tierra. Y entonces Dios le dice, bueno, has visto a Job, Bien, así es que la segunda caída se produce, como bien habéis dicho, en el momento que muere Jesús y asciende al cielo. En ese momento Satanás ya no puede ir al cielo, porque ¿quién es el que nos representa en el cielo a partir de ese momento? Es Cristo en persona. Cristo le quita, le arrebata a Satanás con su muerte sin pecado, le arrebata de nuevo y como el segundo Adán le arrebata la posesión de este mundo a Satanás. Así es que Satanás ya no puede acceder al cielo. Ahora el único que nos representa en el cielo es Cristo. Por eso dice que Satanás, dice en este texto, ha sido arrojado a la tierra. ¿Cuándo? Justamente cuando Jesús murió. Y lo vemos porque dice, porque persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿La mujer quién es? La iglesia. ¿Y ese hijo varón quién es? Jesús. Así es que está hablando de la iglesia que ha dado a luz. Por lo tanto, ya ha dado a luz, Cristo ha muerto en la cruz, ha ascendido al cielo, y ahora el diablo, muy furioso porque sabe que ya le queda muy poco tiempo, porque el plan de la redención se va a realizar en su recta final y ya no tiene posibilidad ninguna de pararlo, él creía que lo iba a parar en la muerte de Cristo. Pero cuando ve que Cristo muere sin pecado y que finalmente resucita, él dice, estoy perdido, así es que tengo que acabar este trabajo y matar al máximo posible de gente y que el máximo posible de gente se pierda. Por eso dice que viene a perseguir a esa mujer, que ha dado a luz al hijo varón. Dice, pero se le dieron a la mujer, que es la iglesia, que está siendo perseguida por el dragón, las dos alas de la gran águila. ¿Para qué? Para que volara, hermanos, para que volara. Para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo? A los 1260 años de poder papal, ¿verdad? De ese rey del norte que viene y domina. Curiosamente, el águila aparece también en nuestra figura del santuario en el norte, entre las tres tribus, hijos de esclavas. Luego me está hablando, a ver, ¿quién sería la primera esclavitud? ¿Cuál sería la primera esclavitud? Hacia el norte. ¿Qué primera tanda de gente del pueblo de Dios fue llevada esclava al norte? En la época de los asirios, hermanos, los asirios vinieron y se llevaron a las 10 tribus que estaban en el norte de Israel, que se habían separado de Judá y de Benjamín, se los llevaron los asirios hacia el norte, donde nunca más regresaron. Esa es la primera esclavitud que tiene el pueblo de Israel en el norte, esclavitud de la que no regresa. Quedó solamente la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, que era muy pequeña y que asimiló a la tribu de Judá, y algunos de la tribu de los sacerdotes, de la tribu de Leví. Eso es lo único que quedó. Pero en el año 600 aparece otro rey del norte, muy poderoso, para llevarse a ese resto de la tribu de Judá también hacia el norte. ¿Quién fue? Nabucodonosor se lleva en una segunda esclavitud tremenda al pueblo de Dios. ¿Sí? Y hermanos, ¿quién fue la tercera esclavitud que sufrió el pueblo y para la cual nació Jesús para iniciar su liberación? ¡Roma! Y la Iglesia Católica, ¿de quién es una continuación? De Roma pagana. Por eso van vestidos igual que los césares, reclaman la misma adoración que los césares. Los césares eran al mismo tiempo jefes políticos, reyes del sur, y al mismo tiempo eran reyes del norte porque reclamaban adoración como dioses. El título de Augusto es un título que solo se le daba a Dios. Cuando ellos se pusieron ese título, reclamaron adoración. A los cristianos les decían, mira, adora esta figura del emperador y automáticamente quedas libre, porque ellos sabían que si consentían en adorar la figura del emperador, es que habían olvidado completamente a Dios o renegaban totalmente de Dios. Cuando ellos no adoraban la figura del emperador, no le rendían culto al emperador como Dios, entonces los metían al circo romano para que se los comieran los leones. Por lo tanto, hermanos, las tres esclavitudes están reflejadas en los tres hijos de esclava que están al norte. ¿Y quién los va a liberar? Ahí Dios aparece con una figura de un águila volando, mostrándole a la última parte, la última de las partes que quedan del pueblo de Dios, que es la iglesia que él ha fundado a través de su muerte, que no van a conseguir destruirla como las otras, sino que esa permanecerá hasta el final, porque Dios la va a proteger con todas sus fuerzas, ¿verdad?, como un águila, y la va a llevar a lugares desiertos para que los que quieran mantenerse fieles a Dios no sucumban bajo la persecución terrible de la serpiente, de Satanás. Sí, por supuesto. Todo esto lo que muestra es que la iglesia, esa iglesia de la Edad Media, ¿verdad?, tuvo que huir, ¿a dónde? Bueno, a los Estados Unidos huyó bastante gente, pero en los Alpes huyeron otros. En los lugares desiertos de toda Europa, a la zona de Rusia también huyeron montones de gente. Es decir, la gente huía de Europa hacia lugares desérticos. Al norte de África también se fue gente. Es decir, y bueno, sobre todo Estados Unidos ya fue la máxima cuando se descubrió, ¿verdad? Ya para allá huyeron muchísima gente buscando crear un nuevo lugar de libertad donde poder adorar. Pero ese lugar de libertad también finalmente ha sido presa de el catolicismo romano y finalmente de un protestantismo que, bueno, pues que deriva. ¿Veis por qué aparece ese águila volando? ¿Por qué la cara de ese ser viviente que está hacia el norte es como un águila volando? Porque Dios está intentando llevarnos a cómo Dios protege a su pueblo, llevándoselo a lugares desiertos para allí ser sustentado durante todo el tiempo terrible de persecución de los 1260 años. La gran águila, queridos hermanos, es Dios. Y hay muchos textos que dicen que el águila es Dios, pero vais a ver uno que es muy llamativo. Mirad este texto, lo tendréis aquí. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob, la heredad que le tocó, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada revoloteando sobre sus polluelos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Sabéis lo que hacen las águilas? ¿Sabéis que las águilas llevan a sus pollos sobre sus lomos? Cuando les enseñan a volar, los tiran del nido, porque los pollos no se atreven a tirarse a veces del nido. Entonces está el pollo remolón este como los niños estos que tenemos hoy que se quedan hasta los 30 años en casa, ¿eh? Y que a veces hay que pegarles así con el hombro y casi sacarlos por la puerta porque no se van, ni a tiros, ¿eh? Bueno, pues el águila finalmente ha encontrado el método de sacar a esos hijos remolones de casa, y es que les pega un empujón así, y yo lo he visto en documentales, ¿verdad?, y lo hemos visto en los nidos directamente, y los tira, ¿eh?, en los acantilados donde están los nidos, los tira al vacío. Y allí va el pollo, allí que cae, que cae, que ves que va cayendo, pero el águila se tira en picado detrás de él, ¿verdad? Y cuando ya parece que se va a estrellar, se mete en una acrobacia espectacular debajo de él, y lo levanta, y lo vuelve a subir, sube, sube, sube, y cuando está bien alto, se vuelca otra vez, y el pollo otra vez abajo, ¡ah! ¿Eh? Y el águila, hasta que el pollo va cogiendo fuerza, descubre sus alas, y dice, ah, pero si puedo volar yo también, y entonces empieza a volar, ¿eh? Bueno, pues es este cuadro que los profetas habían visto muchas veces, el que se nos describe para decir, bueno, pues Dios es como ese águila que no va a permitir que os estrelléis, sino que aunque parezca que estáis cayendo y que, ¿eh?, Dios os va a recoger y os va a llevar sobre sus plumas, sobre sus alas, y solo dice, Jehová lo guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Sabéis? Todos estos símbolos tienen en la Biblia su aplicación negativa, que hemos dicho antes. Mirad qué interesante. El corazón del hombre, por ejemplo, ¿en qué piensa nada más? Hay un texto que lo dice. ¿En qué piensa el corazón del hombre nada más? Continuo y solamente al mal. Solo piensa en el mal el corazón del hombre, hermanos. ¿Eh? Solo piensa en el mal. Pero hubo alguien que tomó la figura de hombre, ¿qué? Que en su corazón no hubo ni una sola gota de pecado. Así es que veis, y ese fue Jesús, ¿eh? El león, hemos dicho antes que también es Satanás, ¿eh? El león también es Satanás, como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. El gran águila, ¿sabéis que el gran águila también es una potencia terrible en la Biblia? ¿A quién se compara? Hay dos potencias terribles que se las compara con un águila. No, en la Biblia. En la Biblia. A eso os acordáis. ¿Alguien se acuerda? Dos potencias terribles. Una al norte y otra al sur. Hermanos, Babilonia se la compara con un águila. Tanto es así que para hacer la comparación más exacta, cuando la locura de Nabucodonosor le dice Daniel a Nabucodonosor, ¿eh?, y tus pelos y tus uñas crecerán como las plumas de un águila y las garras de un águila. Se compara a Nabucodonosor y a Babilonia con un águila tremenda que viene a arrancar al pueblo de Dios de su lugar. ¿Pero sabéis a quién se compara también con un águila de hermoso plumaje? A Egipto, el rey del sur. Así es que el rey del norte se compara con un águila, y el rey del sur también. ¿Sabéis que el rey del sur y el rey del norte son las dos armas más formidables que Satanás ha tenido nunca a su disposición? Y las compara con un águila, a las dos. Luego Roma toma el emblema de un águila, y Estados Unidos también el emblema de un águila, y todas las grandes potencias imperiales han tomado el emblema de un águila, ¿eh?, para mostrar esto. ¿Por qué esto, hermanos? Porque Satanás siempre intenta usurpar el poder de Dios, porque busca constantemente ponerse en su lugar para quitarle sus símbolos. ¿Pero para qué? ¿Qué busca Satanás con esto? Engañar, confundir. Porque a lo mejor decimos, ¡ay, esta es el águila que representa a Dios! Y nos vamos corriendo hacia Babilonia, porque tiene el emblema de un águila. Y no nos damos cuenta que estamos yendo a alojarnos al nido de un águila asesina que nos va a matar. No es el águila de Dios que nos va a llevar. Entonces, no nos confundamos, Satanás imita a Dios. Tanto en Egipto, es decir, en el poder que surge del ateísmo, como en el poder religioso cristiano que mezcla todos los conceptos de Dios con la idolatría. ¿Cómo podemos saber cuál es el auténtico? En la Biblia. ¿Cómo podemos saber si este símbolo del que habla aquí este salmo se refiere a Satanás o se refiere a Dios? ¿Cómo? Hermanos, por el contexto. Por el contexto. La Biblia me muestra en el contexto a quién se está refiriendo. ¿De acuerdo? En el texto que estamos estudiando, Los querubines de Ezequiel, ¿alrededor de dónde están esos querubines? Con esas caras de águila, de león, ¿alrededor de quién están? Alrededor del trono de Dios, luego el contexto no puede estar refiriéndose a nada que tenga que ver con Satanás. No está hablando de Babilonia, no está hablando de Egipto, no. Está hablando del trono de Dios que viene a juzgar y a salvar a su pueblo. Luego el contexto me dice que esas figuras tienen que referirse a Dios nada más. Nos queda una insignia por ver, que es el buey. ¿Que estaba dónde? Muy cerca del lugar santísimo, en el lado del Arca de la Alianza. Esta figura, según la tradición, ondeaba en la bandera de Efraín, al oeste del campamento. Vamos a continuar leyendo este texto. Más abajo veréis lo que dice, es muy interesante. Como el águila que excita su nidada revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. ¿De quién está hablando? Está hablando de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, lo alimentó con miel de la peña y con aceite del duro pedernal. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo Dios sostiene a esta primera mujer en el desierto, librándola del primer poder esclavizador que es Egipto? Eso es lo que hizo Dios, lo sacó de las garras de Egipto y se lo llevó al desierto. Lo mismo que hace con la iglesia al final del tiempo. Así es que Dios no ha dejado de hacer eso nunca. Pero es la actitud nuestra la que ha hecho imposible que Dios protegiera a su pueblo. Lo vais a ver ahora. Lo alimentó con miel de la peña y con aceite del duro pedernal, con mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros de Basán, y también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de uva, bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Y dice, engordaste, te cubriste de grasa, es decir, te hiciste rico, poderoso, y entonces te olvidaste y abandonaste a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Quién es este Jesurún, hermanos? Es el pueblo de Israel. Es un nombre que se le da en el Antiguo Testamento, un nombre poético que se le da a Israel. Pero dice que tiró coces. ¿Qué animales tiran coces? Los mulos, los caballos. ¿Pero sabéis quién tira coces también? Los bueyes tiran coces. Y cuando muchas veces, no sé si habéis visto ordeñar una vaca, pero a veces la vaca pega una coz porque le hace daño o lo que sea, y allí va el cántaro de leche. Por eso los granjeros que lo saben ponen el cántaro de leche así, de manera que si tira la coz, no se vaya el cántaro rodando por ahí. Los bueyes también tiran coces. ¿A qué animal se está comparando a Israel? El profeta Amós llama vacas, en Amós 4.1, a las mujeres de los dirigentes de Israel. Hubo una lección de escuela sabática que analizaba muy bien este símbolo. Las llama vacas, que solo piensan en comer, en engordar, sacándole todo lo que pueden y obligando a sus maridos a que esquilmen al pobre trabajador que tienen para ellos, a que no le paguen el sueldo justo, sino que se lo guarden para ellos y le hagan pasar miseria. Y Dios está diciendo, estáis haciendo una crueldad terrible, yo os voy a desechar por lo que estáis haciendo con esta forma de tratar a los más pobres. Así es que llama vacas a las mujeres de los dirigentes de Samaria, que oprimían al pobre. Un becerro, hermanos, era el animal que tenía que ofrecer, solo podía ofrecer eso, el sacerdote o los sacerdotes y el sumo sacerdote por sus pecados. No podían ofrecer otro animal. Hemos dicho que los sacerdotes representan a quién. ¿A quién representan? Representan a Dios, ¿verdad? Delante del pueblo. Representan a Dios. Así es que los sacerdotes tenían que ofrecer un becerro por su pecado, y la congregación de Israel, cuando cometía un pecado colectivo, ¿qué tenía que ofrecer? ¿Qué animal? Cuando era un pecado de todo el pueblo, ¿qué animal tenían que ofrecer? También un becerro. Fijaros, el sacerdote representa a todo el pueblo y tiene que ofrecer un becerro. Y cuando todo el pueblo ha pecado, también tiene que ofrecer un becerro. Así es que el becerro representaba a todo el pueblo de Israel. Y también representaba a aquel que representaba a todo el pueblo de Israel. ¿Y quién es el que nos representa en el cielo delante del trono de Dios? Es Jesús, hermanos. Es Jesús. Así es que el buey, ¿de quién es figura? De Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro sacerdote celestial. Exactamente. En Primera de Reyes, si queréis más figuras de que los bueyes representan al pueblo de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 23 al 26, se nos describe el enorme lavacro que hizo en el templo de Salomón, de bronce, enorme, hermanos, que tenía 12 bueyes debajo, 12 bueyes, pero fijaros qué interesante, había 3 bueyes mirando, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia el oeste y 3 hacia el este. ¿Dónde hay 3 mirando en 3 direcciones, en 4 direcciones también? ¿Dónde? El campamento del pueblo de Israel. Así es que cada buey de esos, ¿a quién representaba? A una de las tribus de Israel, por eso hay 12. Y situados en el mismo orden que el campamento. Luego, ¿qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que esos bueyes de bronce representan al pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel que sostiene sobre ellos ese enorme balde que era el lavacro. Un día veremos por qué esos bueyes están sosteniendo a ese balde, porque también tiene un mensaje espectacular. Una capacidad de 44.000 litros de agua tenía ese balde. Era enorme. Por lo tanto, hermanos, los toros, los bueyes, representan al pueblo de Israel y a los sacerdotes. Porque todo Israel estaba llamado a ser ¿qué? A ser un sacerdote de Dios. Todo Israel estaba llamado a ser un sacerdote de Dios. Pero Israel fracasó. Por eso dice el texto que Israel engordó. Dice, engordó Jesurún, y cuando engordó, ¿qué hizo? Tiró coces contra aquel que le estaba alimentando, protegiendo, guardando, cuidando, es decir, contra Dios. Se convirtió en un toro gordo, en un toro cebado, lleno de grasa, que ya no quería trabajar, es decir, ya no quería predicar el Evangelio, ya no quería dar testimonio al pueblo que tenía alrededor. Ya no quería ser un sacerdote, sino que quiso ser otra cosa. Y por eso comenzó a tirar coces contra Dios. Eso nos está mostrando la apostasía del pueblo de Dios cuando se acomoda a este mundo, ¿verdad? Y vive en la abundancia. El pueblo se olvidó de su Creador, se olvidó de la misión evangelizadora que Dios le había encomendado. El buey Jesurún, ¿sabéis lo que significa Jesurún? Significa recto. Así es que está diciendo que el recto, el que caminaba recto, cuando Dios lo llamó a caminar recto, se torció, dio coces, fracasó completamente en su misión. Pero, ¿y el buey Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el buey Jesús? ¿Eh? ¿Sabéis que desde el altar de bronce que está en la puerta, en el día de la expiación, ¿verdad? Se cogía la sangre del buey muerto en el altar, el sumo sacerdote. ¿Y sabéis qué trayecto recorría hasta el trono de Dios que estaba en el lugar santísimo? El único día que entraba al lugar santísimo. Era una línea recta perfecta. En línea recta iba hasta el lugar santísimo y encima del propiciatorio echaba la sangre por todos los sacerdotes y la casta sacerdotal pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. El único que recorrió la vía recta sin desviarse fue Jesús, porque el pueblo se torció. No caminó recto, como Dios le había pedido, sino que se torció y tiró coces. Por lo tanto, el pueblo de Israel fracasó. Por eso, el buey, queridos hermanos, está al oeste del tabernáculo. Está en relación con el Arca de la Alianza, el único lugar donde Jesús, el sumo sacerdote, entraba para pedir el perdón definitivo y final en el juicio de Dios por nuestros pecados. Bien, hermanos, terminando, nosotros tenemos una decisión que tomar. La decisión que tenemos que tomar es, ¿vamos a formar parte de ese pueblo que fracasó y finalmente se apartó de Dios a lo largo de todas las épocas y de la historia de la salvación? Fijaros, podemos escoger entre ser un jesurún gordo que da coces a su creador o aferrarnos a Jesús. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar. ¿Qué hace la humanidad hoy? ¿Olvidarse de quién? Olvidarse de su creador. Por lo tanto, nosotros podemos formar parte de ese mundo que se está olvidando de su creador y ser como Jesurún, que dio coces después de que Dios le había cuidado y guardado durante todo el camino, o aferrarnos a Jesús, que en línea recta nos está llevando hasta el cielo. Podemos escoger entre Satanás, el león rugiente, que busca devorarnos, o bien escoger a Jesús, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Podemos escoger entre ser un hombre cuyo corazón solo piensa en el mal, o ser como David, un hombre según el corazón de quién, según el corazón de Dios. Podemos quedarnos en el nido del águila de Egipto o de Babilonia, podemos quedarnos en esos nidos, o tomar el águila que es Dios, que nos lleve en sus alas al desierto, que es el lugar del aprendizaje, y de allí al monte Sion, donde se asienta la nueva Jerusalén. Hermanos, ¿qué bandera vamos a seguir? ¿Qué bandera vamos a tomar? ¿A qué ejército vamos a pertenecer? Fijaros que esas figuras nos están mostrando, una vez más, todos los atributos de Dios, todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Nos están mostrando toda la historia de la salvación en los distintos pueblos que Dios ha llamado para que sean sacerdotes de Él en la tierra. Nosotros somos el último. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos a Dios como un águila deseando llevarnos sobre sus alas al monte Sion. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos aquí en Babilonia o en Egipto porque los dos poderes están ahora mismo contendiendo por dominar el mundo? Ojalá, hermanos, ojalá nos decidamos por Dios. Me gustaría que todos buscáramos para leer como último texto Isaías 31, del 4 al 9. Isaías 31, del 4 al 9. El Señor me dijo, así como el león que ha matado una oveja no se deja asustar por los pastores, aunque todos ellos se reúnan y traten de asustarlo con sus gritos, así vendrá el Señor Todopoderoso a defender a su pueblo en el monte Sion. Como el ave que protege su nido volando por encima de él, así cuidará el Señor Todopoderoso a Jerusalén. Fijaros cómo la va a cuidar. Dice, la cuidará, la salvará, la defenderá y la librará. Cuatro cosas. Hijos de Israel, volved a aquel a quien habéis ofendido tan gravemente. Porque el día en que todos vosotros rechacéis los ídolos de oro y de plata que habéis hecho con vuestras manos culpables, Asiria caerá a filo de espada, pero no por un poder humano. Asiria es un rey del norte, hermanos. No por un poder humano. La guerra hará huir a su gente y a sus jóvenes guerreros los harán esclavos. A causa del miedo, su rey saldrá corriendo y sus capitanes desertarán de su bandera. Esto lo afirma el Señor, que en Jerusalén tiene una hoguera encendida para castigar a sus enemigos. Fijaros qué texto que resume todo lo que hemos dicho en esta tarde magistralmente. Dios está diciendo que como un león y como un águila va a defender a toda costa a su pueblo contra el último de los reyes del norte, contra el último poder del norte que va a venir a asediarlo. Los asirios fueron los primeros. El rey del norte del tiempo del fin es el último. Pero Dios promete cuatro cosas. Dios dice que va a cuidar, que va a salvar, que va a defender y que va a librar a su pueblo. Cuatro términos, igual que las cuatro banderas que hay a los cuatro lados del campamento de Israel. Hermanos, el Señor quiere llevarnos a la tierra nueva, pero va a depender de nosotros, de mantenernos encima de Él, como un pollito que se aferra a su madre, ¿verdad?, el que podamos llegar. Si le damos coces, si lo rechazamos constantemente en nuestra vida, si seguimos aferrados al mundo o queremos estar en Egipto o en Babilonia al mismo tiempo que con Dios, entonces finalmente nos quedaremos aquí, a pesar de todo lo que Dios haga por salvarnos. Que el Señor nos ayude para que podamos llegar allí.